lo vas a arrastrar. Llamamos y las legiones van a trabajar. Hoy 50 cosas, todo el café se va a montar. Mira, dime dónde está. Si de camino tenemos el aquí la Mac. Con tenero a la arriba como pack. Estamos este palo y ya no hay que vender más crack. Estoy muerto en mi cadena por la orilla negra. Estoy muerto en mi cadena por la orilla negra. Doble M, voy pa' Miami. De donde venga hablamos cosas, no hablamos de Grammy. Si no eres grande, tú trabajas en el equipo Locker. Cabrón, a mí me conocen en todos los bloques. De MR, tú trabajas en el equipo Locker. Cabrón, a mí me conocen en todos los bloques. De MR. Nene, María, yo te pican por presidente muerto. Un perro te mata solo por tener un cuerpo. Los feos están haciendo un diamante en el aeropuerto. Cabrones hacen un pacto por presidente muerto. ¿Qué tú sabes de eso? L y demonio. Me iba a mafia, me iba a música, mi testimonio. Vestido de negro, María en la camisa. La máscara de monja, cabrón, yo no hablo en misa. Botella negra, todas estas putas me dan. La vida es una puta, las putas se cagan. Gafas negras. Sido en